El portavoz del Comité Nacional Coreano por la Defensa de la Paz dio declaraciones a la prensa el día 17 y dijo en particular: desde el año pasado, la junta traidora de Park Geun-hye invita con frecuencia a Surcorea, al ministro de Defensa y otras cabecillas del cuerpo de autodefensa de Japón para hacer una conspiración más sana con ellos bajo el rótulo de discutir la propuesta de intercambio militar y fomento de amistad. En la reunión de seguridad de Asia de 2016 efectuada en junio y otras ocasiones, se comprometió en secreto a ampliar en gran medida el intercambio y la colaboración en la esfera militar como la conclusión del Convenio de Protección de la Información Militar con Japón, la instalación suplementaria del teléfono directo entre las autoridades de defensa nacional, la observación del entrenamiento militar y la visita recíproca de los aviones y buques de guerra. Según ello, la banda títere surcoreana permite a los barcos bélicos de Japón entrar a su antojo en los puertos de Surcorea, enarbolando la antigua bandera militar que es condenada como símbolo del militarismo japonés y estandarte de criminal de guerra. Y desarrolla hasta el entrenamiento militar junto con los japoneses bajo el pretexto del enfrentamiento a la amenaza de arma nuclear y misil del norte. También intenta reanudar la escala de la flota de la Fuerza Naval Títere, que fue cancelada durante 5 años pasados a causa de la crítica fuerte del interior y exterior del país, y entregar a los japoneses la información relacionada con el misil del norte, con motivo de la ubicación de SAT en Surcorea. La acción de la banda de Park Geun-hye, que se recurre al contubernio militar con Japón, es un imperdonable acto servil a las grandes potencias y un crimen antinacional tendente a abrir la vía de reagresión a la península coreana, a los japoneses que causaron a la nación coreana el rencor incurable e imponer otra vez la catástrofe de la guerra en esta tierra. Toda la nación coreana debe incorporarse como un solo hombre en la lucha pannacional por exterminar cuanto antes a la banda traidora de Park Geun-hye, desgracia de la nación, deshacer las maniobras de reagresión de los reaccionarios japoneses y preservar la paz y la seguridad de la península coreana. El ya enloquecida por la confrontación fratricida no evitará jamás la severa sentencia de la nación por sus actos pro-japoneses y serviles a las grandes potencias.